la mínima posibilidad de poder decir negociemos con el Estado. El Estado tiene la obligación de reparar los daños. El día para mí es un hermano, un padre, un maestro, un ser absolutamente, un ser humano especial para mí. Jujuy. Desde las 3 de la mañana del día miércoles, miembros del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Libertador realizan una medida de fuerza frente al municipio de la localidad, frente al despido de 15 trabajadores y denunciando el incumplimiento del acta acuerdo firmada con la institución. Nosotros acá estamos acompañando a los compañeros recalizados, por ejemplo, de algunos compañeros de 16, 15, 14, 6, 5 años de antigüedad que fueron despedidos. Injustamente porque ellos venían cumpliendo su labor mañana y tarde. Entonces, bueno, acá ni el jefe de personal puede decidir, así que decido un encargo de área que le da el despido por no haber recursos acá en el municipio. Pero resulta que después toman 80 personas que ganan, que le pagan 800 pesos. Bueno, acá tenemos, en total son 15 compañeros, 14, 13 compañeros encadenados y dos en huelga de hambre, una embarazada. Y bueno, nosotros estamos al diálogo, pero hasta el momento no tuvimos ninguna llamada ni del intendente ni ninguna parte del gobierno. Entonces, bueno, seguimos acá esperando y bueno, vamos a profundizar las medidas de fuerza. Ahora ya nosotros hicimos las presentaciones legales para un paro de 48 horas de la parte de todo el personal municipal. Nosotros acá en el municipio tenemos registrados 430 compañeros precarizados que están registrados. Y después tenés aparentemente un cálculo de 300 ñoquis que únicamente vienen a cobrar nada más al municipio. Y la explotan a los compañeros acá por un jornal de a la mañana, le hacen trabajar 6 horas, a la tarde 4, 2, y cuando tienen actividad en el municipio, por ejemplo, como el 17 de agosto, ellos lo recargan, lo tienen explotando. Por eso reclamamos también nosotros que los jefes de área lo tienen explotando a los compañeros del contrato. Ellos ganan 300 pesos y laburan lo mismo que trabajo en efectivo o jornalizado. Bueno, nosotros hoy hicimos las presentaciones legales, que nosotros arrancaríamos el paro a partir de las 0 de esta noche. Acá vamos en la asamblea, enseguida queremos profundizar la medida de fuerza, si no hay un paro con el gobierno, el gobierno local. Nosotros lo que estamos viendo con los compañeros es que nosotros dijimos hasta uno de los funcionarios, si nos queremos sentar a dialogar, son los 15 compañeros que fueron despedidos, para empezar a sentarnos, que vuelvan los 15 y recién nos sentamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Nacionales. El negocio del narcotráfico tiene como principales víctimas a las y los jóvenes. El periodista Carlos Delfrade describe la situación a nivel nacional y las particularidades en algunas provincias. La Argentina, a partir del año 1993 fundamentalmente, que es cuando Estados Unidos decide terminar con el cartel de Medellín, se convierte en un país de exportación de cocaína, lo que ha llegado a convertir a Argentina en el tercer exportador de cocaína hacia Europa, según el informe de Naciones Unidas sobre drogas del año 2013, y en forma paralela somos los primeros consumidores de cocaína en toda la América, de Norteamérica hasta nosotros, y eso ha generado, como consecuencia de esto, este tremendo doble negocio, porque por un lado está lo económico que manejan los delincuentes guante blanco, que jamás caen en los tribunales ni en las jefaturas de policía, y por el otro lado, la otra cara del negocio, la otra caja, que es la sangre roja de los pibes derramada en los barrios de los grandes conurbanos de la Argentina, como son el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, y también, por supuesto, lo que pasa allí en La Plata con el informe que el año pasado sacó el Observatorio de la Deuda Social Argentina, en donde, como pasa aquí en Rosario, también en La Plata, la mayoría de los perjudicados terminan siendo las pibas y los pibes entre los 15 y los 30 años, que por razón biológica necesitan producir los cambios sociales, y ahí está el doble negocio. Claro. Con la cuestión de la sujeción química, de la dependencia química, los pibes están lejos de hacerse revolucionarios, están más cerca de convertirse en consumidores consumidos o, en todo caso, en soldaditos que van a ser inmolados en el altar del dios dinero, que es el perverso corazón de este sistema. Así que esto es lo que hoy se presenta a nivel nacional y con algunas particularidades en las provincias, después que, insisto, la decisión del imperio fue hacer de la Argentina la plataforma de exportación de cocaína porque teníamos una ventaja comparativa extraordinaria. Éramos el segundo productor mundial de éter, que es el insumo químico que hace que la pasta base de coca se convierta en cocaína. Esa decisión fue amparada por todos los gobiernos que vinieron en la Argentina desde Menem en adelante, y eso es lo que hoy está generando esta cuestión tan tremenda. Del Frade señala cómo los grupos narcos disputan los territorios con distintas instituciones estatales y que el Estado no está ausente en esta problemática. Fíjense, en los últimos dos meses, en las noticias de cualquier diario que tengan a mano, se van a encontrar que tanto en el Gran Buenos Aires, como en La Plata, como en Córdoba, como en Rosario, aparecen las denuncias de los grupos narcos disputando el territorio con distintas instituciones estatales de distintos gobiernos, sean nacionales, provinciales o municipales. Allí está el gran desafío, es esta etapa en la que estamos enfrentando nada más y nada menos. Y muchas veces esto tiene que ver con lo que vos decís. El Estado nunca está ausente, el Estado está presente de forma virtuosa o de forma corrupta. Aquí lo que tenemos es el Estado presente de forma corrupta, que a través de su fuerza de seguridad, tanto nacionales como provinciales, ya forman parte de este negocio, que es un fenomenal flujo de dinero. Si no se entiende que es un flujo de dinero y que por eso se van reciclando las distintas bandas, vamos a creer en la ilusión de que se puede terminar con el narcotráfico terminando con unas dos bandas. Y esto es una ilusión. Claro. Lo que se necesita es, por sobre todas las cosas, terminar con un flujo de dinero que es absolutamente funcional a esta etapa de crecimiento y acumulación del sistema capitalista, y para eso se necesita combatir al capitalismo. Pero decir esto en medio de una Argentina que siempre está con partidos mayoritarios que votan a favor de partidos que están a favor del capitalismo, es una pelea larga, pero yo creo que hay buena gente, incluso en esos partidos políticos, pero necesariamente tienen que empezar a pelear contra la corrupción que hay en el poder político, en el poder legislativo y en el poder judicial, porque no solamente esto se termina con la corrupción de las fuerzas de seguridad. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Nacionales. Los trabajadores no son cómplices de la mentira. El pasado jueves, trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentaron en Córdoba un libro que realizaron en el que abordan el conflicto que desde hace años existe en la institución pública. Cintia Poc nos comenta la idea principal del libro. La experiencia de estos más de 7 años de lucha de los trabajadores del INDEC, donde entre las múltiples formas en que enfrentamos la intervención y la manipulación de las estadísticas públicas, fue el armado de una comisión técnica a través de nuestras organizaciones gremiales, ATE, CTA, una comisión técnica que intentó desnudar la mentira de la manipulación de las estadísticas públicas, donde están sostenidos los dos pies del conflicto, que es la crítica metodológica, el ocultamiento de la información, la denuncia sobre el ocultamiento de la información y también la denuncia sobre el hostigamiento brutal a los trabajadores que salimos a denunciar esta cuestión, ¿sí? Claramente, realmente hay unas distancias atroces. Como ustedes saben, hace poco tiempo no se publicaron los datos oficiales de pobreza, por ejemplo, porque se decía que salió incluso el jefe de gabinete a decir hay un problema de empalme. No hay ningún problema de empalme porque los datos que tenían que publicar correspondían al último semestre del 2013, donde no había ningún cambio metodológico que hubiera que justificar. Así ¿cuál que fue el problema? Era mero ocultamiento. Espero que un último dejo de vergüenza, porque nosotros calculamos cómo les daría a ellos y las cifras eran del orden del 3,6, 3,9, no me recuerdo bien,

de estos gobiernos constitucionales lo volvieron a secuestrar y desaparecer a Jorge Julio López. Los esperamos a todos a las 5:30 de la tarde para marchar en Buenos Aires desde Congreso a Plaza de Mayo, para marchar en La Plata y en todas las ciudades del país exigiendo el fin de la impunidad. Y entre esos fines de la impunidad obviamente está el que los centros clandestinos no sean custodiados por aquellos que, por aquellas fuerzas que realmente tienen que ser juzgadas y condenadas por sus violaciones de ayer y por sus violaciones a los derechos humanos de hoy. Córdoba, juicio social y público contra Monsanto. El viernes 5 de septiembre se realizó un juicio simbólico a la multinacional Monsanto, en el cual se expusieron los problemas que produce el modelo productivo de saqueo y muerte planteado por las multinacionales, en este caso Monsanto. Escuchamos el testimonio de Gastón Mazalay, integrante de la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida, y también el de Celina Molina, de la Asamblea, que dio su opinión. Bueno, la verdad que hemos decidido hacer juicio social y público aquí en la esquina de legislatura para dejar en evidencia todas las irregularidades que viene cometiendo Monsanto, hasta delitos que viene cometiendo la empresa y que ha cometido internacionalmente. Y bueno, ya que la justicia de Córdoba no se anima a hablar, ya que los jueces están atados de manos por el poder político provincial, tenemos que ser nosotros quienes digamos la verdad sobre Monsanto. Así que en ese sentido hemos participado del juicio social y público contra Monsanto, exponiendo aquí todos los fundamentos del por qué no a Monsanto. No hay que negar que existe una gran complicidad en cuanto a los actores políticos y de las instituciones públicas, entonces queremos denunciar justamente eso, que este tema, más allá de las cuestiones si contamina o no, de las repercusiones que sin duda tiene a nivel social, obviamente tiene un trasfondo y un eje que es político, y en ese plano venimos a dar batalla a denunciarlo en la sociedad cordobesa. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. La Rioja. El pasado 2 de septiembre, la ciudad de Nonogasta, en el departamento Chilecito, cumplía 383 años. En esta ocasión, miembros de la Asamblea El Retamo se hicieron presentes para compartir los festejos comunitarios y denunciar delante de las autoridades gubernamentales que en esta localidad existen 7.000 habitantes y se detectaron más de 45 casos de cáncer. Clara, miembro de la Asamblea El Retamo, nos declaraba lo siguiente. Estamos ahí para hacer parte del cumpleaños de Nonogasta, pero también para recordar a las autoridades que llevamos 30 años de contaminación, diría que 15 años de mentiras, que esto se va a solucionar. Pero si hoy ustedes miran el diario Chilecito, van a ver donde las autoridades siguen negando y dice que tanto el cromo como el sulfuro, ellos niegan rotundamente que tenga impacto, que le haga daño a la salud de las personas. Se nos viene en la cara las autoridades de la Curtiembre, se nos viene en la cara nuestras autoridades gubernamentales, porque vienen a prometernos todo el tiempo que ya se hace la planta, y con este cuento llevamos desde el año 2008, creo que es cuando 2008-2010 que llegó la presidenta de la Nación a dejar plata supuestamente para que se hiciera la planta de tratamiento, y ahora se sumó un elemento más con la excusa de que van a hacer la planta de tratamiento y necesitan un predio para tirar el agua que va a salir de allí, que va a ser un agua todavía sucia, todavía contaminada, están usurpando las tierras de los vecinos. Han arrasado con el territorio allí, han arrasado con las casas, con las pertenencias de algunos vecinos allí, alambrados, hornos, plantaciones, corrales de animales, porque ellos necesitan hacer un pulmón para poder vertir allí el agua. La planta de tratamiento tiene distintas etapas. La primera etapa va a ser la etapa que van a tratar los sulfuros, es lo que da el olor y esos gases tóxicos que uno respira. Pero no van a sacar el cromo se va a seguir tirando en los pilerones. Y ese agua que va a salir aquí, que son millones, millones de litros de agua, van a salir y supuestamente van a poner una plantación de pino o no sé qué van a plantar ahí para que ellos mismos puedan vender madera. Lo que es mucho peor es que en todo ese predio donde ellos van a tirar el agua, es un agua que aún sigue contaminada, porque ellos lo reconocieron. Y las personas de la Curtia me lo dijeron, yo no usaría ese agua para rezar. Pero se la van a tirar a las puertas de la comunidad, a la puerta de los vecinos. La planta se está construyendo con plata del Estado, es decir, con tu plata, con mi plata, con la plata de los vecinos de toda La Rioja, de todo el país. Que a una empresa con las ganancias y los beneficios que tiene, una industria que dedica toda su producción a la exportación, una de las curtiembres más grandes que tiene América Latina, seamos nosotros los que tengamos que poner la plata para la construcción de la planta. Claro. Sabemos que es muy difícil, como todos los movimientos sociales y todas las personas que están, que la mayoría de la gente vive al día, digamos, ¿no? Donde hay muchísimas necesidades, mucha pobreza. La gente dice, no, sí, bueno, la contaminación, qué terrible, pero si se cierra la fábrica, morimos todos. Igual vamos a morir si sigue la fábrica. Vamos a estar con la gente primero tiene mucho miedo de expresarse, porque a mí me ayuda fulanito, ¿no? Porque yo te, o porque trabajo en la curtiembre. Han convencido a la comunidad que lo que le entregan sale del más o menos del bolsillo de las autoridades. Claro. Si no es un derecho, pienso una casa, es un derecho. Entonces, este chantaje, ¿no? Yo te doy esto, pero tú no te sumes a esto, no protestes. Es como, es una verdadera humillación. Córdoba. Semanas atrás, la Facultad de Agronomía firmó un convenio con la multinacional Monsanto. El acuerdo rubricado por el decano Marcelo Conrero fue repudiado desde distintos sectores de la sociedad cordobesa y en particular por quienes resisten a la instalación de la planta transgénica en Malvinas Argentinas. El pasado martes 2 de septiembre, distintas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles marcharon al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba para exigir que se pronuncie en contra del acuerdo entre Monsanto y el decanato de la Facultad de Agronomía. Dialogamos con Cintia Garay, consejera estudiantil por el Movimiento de Base de Agronomía, la cual explicó el motivo del rechazo y la exigencia a la UNC que se pronuncie en contra del convenio con Monsanto. Bueno, se toma esta medida, digamos, este convenio, se hace entre la facultad y la multinacional Monsanto en un marco festivo, poco serio, donde se le da la espalda no solamente a la participación en la elaboración del convenio o a la discusión, digamos, con un tema tan sensible, no solo a la comunidad de la Facultad de Agronomía, sino a la sociedad en general, que se viene manifestando, digamos, en repudio, digamos, a la instalación de la planta acondicionadora de semillas de maíz en Malvinas, Argentina. Y es un tema de sensibilidad extrema, digamos, donde se toman decisiones de esta forma, unilateralmente, sin debate alguno, y que implica, digamos, no solamente poner a disposición, digamos, de una multinacional tan cuestionada internacionalmente y repudiada, no solo depende de la voluntad del señor decano, ya que nos pone a los estudiantes, nos pone a los recursos humanos y a los recursos físicos, digamos, de una universidad a disposición de una empresa privada, mercantilizando nuestra educación, digamos. Por ejemplo, la primera irregularidad es la falta de transparencia. Es hasta el día de hoy que nosotros no hemos podido tener acceso al expediente. Sabemos que el expediente consta de 83 hojas, de las cuales hemos tenido acceso a 16. Y eso habla de una falta de transparencia total. Y después, por otro lado, que Jorge Duto, que es el secretario general de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es designado a dedo por el decano cuando en realidad debería ser elegido por el consejo directivo, y a su vez este señor está implicado en, ya ha firmado el estudio de impacto ambiental rechazado por la provincia, digamos, y ahora vendría a ser una revisión de un nuevo impacto ambiental, o sea, la misma persona de los dos lados del mostrador, por así decirlo, y encima con una designado, siendo funcionario y designado por el actual decano, así que eso es bastante comprometedor, digamos. Luego de varias horas de debate, una mayoría abrumadora del Consejo Superior de la UNC votó en contra del acuerdo con la multinacional. De esta forma lo informaba el rector Tamariz. Por todo ello, creemos que este convenio no expresa la posición vigente del convenio del Consejo Superior, no aporta soluciones integrales a la complejidad del problema y compromete a nuestra comunidad educativa con las actividades de dicha, que dicha empresa pretende desarrollar en Malvinas Argentinas, las que son fuertemente cuestionadas por amplios sectores de la población. En virtud de todo esto, llamamos a reflexionar sobre la necesidad de actuar con prudencia, anteponiendo a los intereses personales y sectoriales, los derechos de las comunidades y la plena vigencia de la Constitución Nacional y las leyes. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.